Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Muy buenas a todos, amigos. Bienvenidos a Tradición Sonora, vuestro programa sobre folk y músicas del mundo. Saludos a Antonio Martínez aquí al micrófono. Hoy continuamos con el mes de los bailes. Si en las dos anteriores semanas estuvimos hablando con Mosca Tosca de Portugal y hace 7 días con Juan Racampos del Festival Folkarria, hoy vamos a continuar en esta misma línea con el dúo belga Lehmann Drinsens. Los entrevistamos en Lisboa en el pasado festival en el Teatro da Luz. Pero antes de empezar a escucharles, nos vamos a quedar con algo de Sotaque, que es el nuevo disco de José Manuel Budiño. El tema que abre se titula Nubeiros e Tronantes. Gracias por estar ahí. www.tradicionsonora.info. We'll be right back. Radio Crónica Folk Musical, www.rccm.es. Ya que estamos en el mes dedicado a grupos de bailes tradicionales europeos, vamos a escuchar algunas formaciones de este área. Desde Bélgica nos llegan los Naragonia con el tema Burt Bruxelles. Y luego nos iremos a Francia para quedarnos con el que será nuestro protagonista la semana que viene, Aurélien Carambeau. De su proyecto con el dúo Synthé, hemos elegido para vosotros una suite de vals. Tradición sonora. Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúa en la sintonía del programa Tradición Sonora. Y de Francia, con Aurélien Clarambeau, con este Dua Sinze, volvemos ahora a la península ibérica. Primero con los catalanes Tatsup, interpretando un tema llamado Un Moment. Y a continuación le seguirán los portugueses Foliar, con un andró al que han llamado Tocandare. We'll be right back.

poder hablar en castellano con vosotros, con Duo Lemans Drieses. La entrevista. Bien, pues continuamos nuestro programa Tradición Sonora y como comentábamos al principio de lo que es el programa, hoy tenemos a un dúo belga que nos van a acompañar. Ellos son el dúo Lemans Drieses y nos tenemos aquí precisamente a los dos con nosotros. Bueno, lo primero, bienvenidos a nuestro programa Tradición Sonora. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Bueno, después de esta pequeña presentación, también nos gustaría saber cómo cómo os conocisteis y cuándo empezasteis a tocar juntos vosotros dos en este dúo Lehmann Drinsens. So actually we, in my opinion, I have a lot of projects, but this project has a very beautiful story for me because we know each other since we are 8 years old. So we went together to primary school. So we were not very good friends because we were going to a big school. En mi opinión, este proyecto tiene una historia muy bonita, porque nos conocemos desde que teníamos 8 años. Estuvimos juntos en la escuela primaria. No éramos muy amigos porque era un colegio grande, pero nos conocíamos y después de un largo periodo de unos 8 o 10 años, en el que cada uno de nosotros siguió su propio camino, volvimos a encontrarnos con la música folk. Primero éramos muy buenos amigos, viajamos juntos y nos gustaba bailar, y tenemos muchas pasiones en común. En 2010, Bert me empezó a invitar para una de sus bandas como músico invitado. Dio la casualidad que también teníamos muchas cosas en común a nivel musical y rápidamente empezamos un proyecto nuevo los dos solos. So for me it's a special story because it's based on a long story of friendship. We know each other very well, so it was a very easy and very nice step to start playing music together. So actually my musical career, if I can say this, it didn't really start in folk music. Mi carrera musical en la música folk comenzó desde que empecé a tocar un instrumento oriental, el oud, y por eso tocaba música turca y árabe. Mi educación en la música tiene como base sobre todo la música turca. Viajé muchas veces a Estambul para aprender con mi maestro. He estado en diferentes proyectos. Tan solo hace 3 o 4 años descubrí que la música folk belga también es posible tocar este instrumento. It's possible to play this instrument, but in the beginning it didn't really came to my mind to play folk music with the oud. Sigue toda la actualidad folky desde las redes sociales de RCFM. Estamos en Facebook y Twitter. Accede desde nuestra web oficial www.rcfm.es. Anímate y hazte fan de Radio Crónica Folk Musical. Yes, I played the accordion when I was 7 years. My father used to play accordion, diatonic, and guitar. And empecé a tocar el acordeón con 7 años. Mi padre tocaba el acordeón diatónico y guitarra. Esto me fascinaba cuando era pequeño. Él ya tocaba para bailes en su tiempo y yo le acompañaba. Quería hacer lo mismo. Empecé a tener clases de música hasta los 18 años y después de forma autodidacta tocando en varias bandas. Para mí la música es una pasión, pero me dedico profesionalmente a otra cosa. Toco en muchas otras formaciones de músicas para baile. And I play in a lot of bands, always dance music. So, not professional, but semi-professional. Bueno, también sabemos que sois músicos que habéis venido muchas veces aquí a Portugal. No sé si en España también habéis estado alguna vez o tocando, quiero decir. We never went to Spain and we would love to present our music. Nunca hemos tocado en España y nos encantaría algún día presentar nuestra música cuando llegue la oportunidad. Vivía en España cuando era pequeño y sería muy bueno poder volver. Lovely to come again to Spain with our music, of course. Bueno, normalmente cuando hacéis conciertos, la mayoría de las veces es un poco orientado a enseñar a la gente, al público, a bailar lo que son danzas tradicionales, ¿no? Yo no sé si vosotros también, aparte de este tipo de conciertos, dais también actuaciones para público que solo va para escuchar la música para veros. Actually, with this band, we really focus very specially on dance music. So, en esta banda lo enfocamos especialmente solo para los bailes. Quizás algún día pensemos hacer algo que sea más para el público en general, pero ahora tocamos solo para los bailes. No sé si también tenéis alguna grabación, algún disco, alguna cosa que tengáis, quiero decir, con este dúo. Aparte, con los dos grupos sabemos que sí, pero con este dúo tenéis algún registro. Not yet, actually. We are talking about it. We have a lot of ideas. Todavía no. De hecho, estamos hablando de eso y tenemos muchas ideas. Tenemos la ambición de hacer un CD cualquier día, pero todavía no es una realidad. Today we're still just playing a lot and thinking of it. It's not a reality yet. O sea, que podemos decir que es como un proyecto que tenéis para más adelante, ¿no? Para ahora mismo todavía no tenéis nada grabado. Bueno, aparte de lo que es esta grabación que supuestamente queréis hacer, ¿tenéis más cosas pensadas para hacer en un futuro? No sé. Bert's girlfriend, she's a singer, so sometimes we say maybe one day do something with a singer. La novia de Bert es cantante y a veces pensamos poder hacer alguna cosa con ella algún día. A veces pensamos también invitar a otros músicos, pero estamos contentos porque desde que empezamos tenemos bastantes conciertos y nos sentimos bien con lo que hacemos. Several concerts a month, and it stayed like this over the years, so for the moment we are very happy with the things we are doing. Yeah. Os quería preguntar si queréis añadir alguna cosa más que le queréis contar a los oyentes de Tradición Sonora y de Radio Crónica Folk Musical, nuestra emisora. Well, what we want to siempre say es muy bueno poder hacer conciertos happy, en Holanda, Portugal, Italia, porque pasamos mucho tiempo juntos de viaje y siempre tenemos muchas historias para contarnos. Hay muchas cosas divertidas y no sé cuál elegir para contaros. Queremos decir que estamos muy contentos con el resurgimiento de la música folk en Europa. En mi opinión, vamos a Portugal, a Holanda, a Italia, a Francia, pero en España parece que este resurgimiento no es tan grande como en otros países. No sabemos nada de la música folk en España. Sé que hay un festival en verano, que no recuerdo el nombre, donde íbamos a tocar hace 2 años allí, con Triple X, pero tuvimos problemas con Ryanair y al final no pudimos ir. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, enhorabuena por vuestra música. Gracias. We'll be right back. Tradición sonora. Tras la entrevista al dúo belga Lemans Driessen, nos vamos a ir despidiendo hoy de todos vosotros desde el mismo lugar donde empezamos esta semana, desde Galicia. Si teníamos al inicio a Budiño, ahora vamos a cerrar con Radio Cos, un proyecto que acaban de editar su álbum de debut que se llama igual que ellos. Hemos elegido una pieza con un nombre muy apropiado, Muñeira da Despedida. Con ella os decimos adiós, no sin antes agradeceros vuestra compañía en Tradición Sonora. La semana que viene nos acompañará el francés Aurélien Clarambault. Un fuerte abrazo para todos y hasta la semana que viene, amigos. Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Radiocrónica Folk Musical, www.rccfm.es.